buscaba yo un alivio, una paz para mi alma, algo que en este mundo nunca lo pude encontrar. Pero qué dicha cuando un día llorando pude oír aquella voz tan dulce que me hablaba con amor. Yo soy Jesús y he muerto por salvarte, clavado en un madero, mi vida di por ti. Hoy quiero darte lo que tú tanto anhelas, lo que tanto has buscado. Hoy quiero darte mi amor. Feliz me siento saber que tú me amabas, pensar que yo ignoraba lo inmenso de tu amor. Hoy vengo agradecido, Señor, ante tu planta y traigo mi alabanza. Recíbelo a mi Dios, pero qué dicha cuando llorando pude oír aquella voz tan dulce que me hablaba con amor. Yo soy Jesús y he muerto por salvar.